sientes curado. Polina, la radio de las niñas. Raquel, 6 años. Bar, 7 años. La Escuelina es un programa hecho, dirigido y presentado por niñas y que se emitirá el primer viernes de cada mes. Somos niñas que participamos en una escuela libre en la que nosotras decidimos lo que queremos aprender y lo mismo haremos en este programa, en el que tendremos entrevistas, chistes, adivinanzas, música, cuentos, canciones, con una duración aproximada de 1 hora, de 11 a 12. Nos gustaría que nos llamaseis y colaboraseis con nosotros. ¿El teléfono? Y el teléfono al que nos podéis llamar es 9 años. a oír la canción sexy. Presentar a las profes de la escuelina Belén, Ali y Leti. Bueno, la escuelina es un proyecto que lleva 2 años funcionando y intentamos hacer una escuelita libre donde las niñas y los niños vayan aprendiendo pues según sus propios intereses, motivaciones y a su propio ritmo. ¿Cómo os lo pasáis trabajando con tantas niñas? Pues mira, nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien con ellas y ellas también se lo pasan muy bien con nosotras. ¿Y dónde está la escuelina? La escuelina está en Soto de Rey, dentro de una asociación que se llama Isusu, Trabajamos dentro de una yurta. ¿Qué es una yurta? Espera, que te paso con una experta. Una yurta es una construcción mongola que está hecha con una estructura de madera y luego por encima una lona. Y tenemos una estufita que nos da mucho calor en el invierno. ¿Tenéis la carrera de profes? Sí, algunas tienen magisterio, monitor de tiempo libre, director de tiempo libre, técnico en educación infantil y eso. Y educador social. ¿Cuántos niños hay? ¿Quién contestaba esta? Bueno, ahora mismo regularmente vienen 4 niñas, la más pequeña de 2 años y la mayor de 8, pero hay unos cuantos niños que participan de forma un poco más irregular y que poco a poco se irán sumando con más regularidad. ¿Os gusta trabajar con niñas? ¡No! No vale la pena andar por andar. Que mejor camina para ir creciendo. ahora vamos a hacer una entrevista a las niñas, les vamos a hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleváis viniendo a la escuelina? 3 años. Yo también 3. Y yo 2. Muy bien. A ver, Mar, ¿qué es lo que más te gusta de la escuelina? Lo que más me gusta de la escuelina es la yurta. Muy bien, Mar. ¿Y a ti, Luz, qué es lo que haces en un día normal en la escuelina? Saltar, gritar, jugar, bailar. Bueno, me lo paso muy bien. ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuelina, Raquel? Que yo estoy jugando y después tenemos que ponernos a trabajar, alguien me manda que trabaje y eso no me gusta. Y por eso. Bueno, ¿y qué otras cosas proponéis que os gustaría hacer? Bueno, que jueguen más con nosotras. Sí, que las profesoras solo están con Shakira. Y por eso, que estuviéramos. Que vinieran más niños. Y que... y que... y que pudiéramos bajar por lo menos de la yurta, no estar todo el rato ahí. Ahora vamos a pasar a la sección de adivinanzas y chistes. Si sabes la respuesta de las adivinanzas, llama al 985-2981-37.

Si sabes la respuesta de las adivinanzas, llama al 985-29-81-37. Me despierto cada día con enorme enloquecida. Quiero fiesta nacional con mi baile. Si tú quieres ver conmigo al compás que yo te digo, de mis palmas y mi canto está en el aire. Tú me mandas un mensaje, yo me pongo el maquillaje. Que maraje, este pelo no se seca. Solo sueño con la juerga, con la gente en la puerta. Yo no pago por pisar la discoteca. Yo me junto con las niñas de mi barrio cada tarde para darme un cantecito y vida mía. Los agobios me dan risa, me los quito toda prisa. Con el baile viva mi alegría. Con mi bolso de la puca que no veas si me gusta. Me despido con mi carita de pilla. Con el ritmo vacilando, soy la reina caminando. Ahora vamos a contar chistes. Con Santo les manda a los niños el día de la madre que hagan una relación con la frase madre no hay más que una. Al día siguiente la profe dice: Margarita, lee tu redacción. Estaba en el parque, me caí y mi madre me curó. Y es que madre no hay más que una. Muy bien, Margarita. A ver, Jaimito, estábamos viendo el partido y mi madre me dijo: trae dos refrescos de la nevera, Jaimito. Y yo le dije: y madre, no hay más que una. Con eso y como soy, eso es lo que hay. Esta semana me toca examen, hay que estudiar, eso ya lo sé. Pero comprende que hay mucho arte en esta niña Marisa B. Toma que toma un pasito para adelante, dale que dale un pasito para atrás. Mola que mola, el baile diferente, no pares y ya verás. Toma que toma un pasito para adelante, dale que dale un pasito para atrás. Mola que mola, el baile diferente, no pares y ya verás. Ahora vamos a contar otro chiste. Este es Jaimito que va al colegio y lo dice su profesora: tienes que traerme un, tienes que decirme mañana un animal polar, ¿vale? Y va y se lo pregunta a los padres y nada, nada y nada. Y después viene y dice: profesora, ya tengo todo. Venga, Jaimito, adelante. Tigre, no. Ballena, ya está dicho. No sé qué. Delfín. No. A la silla pensar, Jaimito. Hay una carnicería debajo y hay un agujero y tiene ganas de mear. Y entonces mea y dice la señora: yo quiero esa salchicha. Y dice, la corta el carnicero y dice: ¡ay, mi pingüinito! Ya te puedes sentar, Jaimito. Pólvora. Y otro día la pides, hasta que un día dice un vaso de leche y dice al camarero: ¿por qué si usted siempre pedía una tequila por pólvora? ¡Oh, no, no me lo recuerdo! ¡Te rompí y maté al caballo! Si me dices que sí, pom, pom, que me dices que no, traga trao. Si me dices que sí, pom, pom, que me dices que no, traga trao. Si no sabes, no contestas. Que te lo piensas.

Es todo por ahí. ¡Adiós! Que na rua da Aranissa Harda.